Sanidad Democrática. Buenas tardes, queridos amigos internautas. Aquí estamos de nuevo para hacer una serie de reflexiones en torno a la salud, en torno a la sanidad. Y como bien decíamos en la Asamblea General, que la salud debía de estar en todas las ramas y ministeriales, tendría que ser una cuestión transversal y no horizontal, ya que la salud como un ente aislado no se puede contemplar sin tener en cuenta los aspectos sociales, educativos, culturales, ambientales, etcétera, en el que se esté planteando el tema de la salud. Hoy vamos a hablar de cómo nos está afectando la crisis, o en concreto, qué es esto que llaman la crisis y qué tiene que ver la crisis con la salud. Me voy a apoyar en una conferencia magistral que dio nuestro compañero y, por supuesto, amigo Arcadio Oliveros en Casa Elizalde de Barcelona, y que él la daba el 2 de julio del año pasado, del 2010, pero que viene muy a cuento del momento actual en el que estamos viviendo. Él decía, y comparto esta opinión, de que la crisis, hay dos crisis importantes en este inicio del siglo XXI. Una que es la crisis alimentaria, la más importante y la que más ferozmente está actuando, que podemos concretar en que es una crisis por la cual mueren 60.000 personas diarias en el planeta. 60.000 muertes diarias nos puede hacer o colocar en una posición de que efectivamente esa sí es una crisis. La crisis actual, llamada crisis financiera, sí, nos provoca incertidumbre, nos provoca no tener dinero o que el dinero valga menos, nos provoca una situación de desempleo, de falta de inversión, de ruina económica, pero de momento no nos está costando la muerte. Sin embargo, la crisis alimentaria, insisto, se lleva todos los días 60.000 vidas humanas. En junio de 2008, la FAO decía que esta crisis alimentaria tenía solución. La ONU calculó entonces que el coste de esta solución sería de unos 50.000 millones de euros al año, que serían para inversiones en agricultura, pozos, los países donde lógicamente existen estos niveles de pobreza, e inversiones que dieran lugar a hacer de estos países países más fértiles y con más ganadería, con más pesca. Y se atrevió la ONU en aquel momento a pedir estos 50.000 millones de euros al año públicamente. Los países ricos dijeron que no tenían ese dinero y 3 meses después empezó esta crisis actual. Pero ¿cuánto dinero se ha dado a la banca? Y en esos 2 años se han dado unos 2.700.000 millones de euros. O dicho de otra manera, se ha dado a la banca 54 veces más de lo que la ONU pedía. Es decir, se ha dado a la banca 54 años dando 50.000 millones de euros al año durante esos 54 años para erradicar el hambre en el mundo y solucionar de una vez la crisis alimentaria. ¿Cómo puede ser que los gobiernos sean tan criminales? Pues solo una respuesta es posible, porque los gobiernos que dan ese dinero a los bancos y los bancos que lo reciben son las mismas personas, o son los mismos amigos, o son los mismos camaradas. Por ello, la prioridad es solucionar la crisis de los bancos por encima de la crisis alimentaria. Yorbus y Skinjin Skinny fue el creador de una empresa que fue la empresa más importante en torno al año 2000 y que, bueno, pues viendo un documental de esta empresa, de cómo se fue creando y cómo se fue creciendo, fue una de las primeras empresas americanas de los últimos años, la empresa Enron. Llegó un momento en que estafó 80.000 millones de dólares. Esta estafa llevó al señor Skin a la cárcel durante 25 años, ya lleva 3, 4, hace ahora, en la cárcel. Y cuando cumplió los 50 años, dio una enorme fiesta. Y en esta fiesta y en este cumpleaños del señor Skin, hay una fotografía en la que a la derecha tenía a George Bush padre y a la izquierda George Bush hijo. Los tres confabulados en un enorme abrazo. Un enorme abrazo entre la política y la finanza que años después produciría esa gran estafa de Enron que se quedó con todos los dividendos de sus socios. En febrero del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Asistió a un concierto para celebrarlo y a la salida del concierto se hizo la correspondiente foto en la que estaba nuestro rey, que no es muy amigo de los conciertos. También estaba el príncipe, también estaba la princesa consorte. También estaban las infantas, algún que otro cuñado, si es que queda alguno todavía para salir en las fotos. Y hete ahí que había una persona entre toda la familia real a la salida del concierto que también aparecía en la foto. No fue muy difícil ver de quién se trataba, puesto que lo pone en el pie de la foto. Se trataba de la señora Paloma Osea, es decir, la esposa de Botín. Nuevamente vemos la coalición entre el máximo poder del país, en este caso el nuestro, con las finanzas, en este caso representada por la señora Paloma Osega. Hace un par de meses la ONU nos dio las últimas cifras. En 2007 había 860 millones de personas pasando y muriendo de hambre en el mundo. En el 2008, esas 860 millones de personas pasaron a ser 940 millones. En el 2009 fueron 1.020 millones de personas con hambre. En el 2010, 1.110 millones de personas. Y eso que estamos hablando en que dentro de los objetivos del milenio, según el cual desde el año 2000 al año 2015 el hambre tenía que quedar reducida a la mitad de lo que entonces había en el año 2000. Y que va, estamos viendo que está aumentando en 80 millones de personas cada año. Esta crisis tiene una raíz, la nuestra, la actual, eminentemente financiera sobre todo. Luego, si es una crisis financiera, hace falta aplicar soluciones financieras. Ahora el dinero sirve para especular, sirve para hacer más dinero. El dinero hace unos años era un objeto de mediación, uno lo utilizaba para cambiar sus gallinas por sus muebles o por sus coches o por otras cosas. Era un objeto que el valor fundamental era de intercambio. Hasta que empezó a inventarse una forma de utilizar el dinero que consistía en utilizarlo para hacer más dinero. Y a eso se le llamó especulación. Ahora el dinero sirve para especular. Ahora el dinero sirve para hacer más dinero. todas las inversiones que uno puede hacer con el dinero que duren menos de 3 días, uno puede decir claramente que son inversiones especulativas. Internet, no cabe duda, que facilita la especulación. El dinero se mueve libremente por todo el mundo y, en ese sentido, no existe un control de ese dinero por los diferentes estados o por los diferentes países. El G20 no ha tomado, en las 5 últimas reuniones que ha habido una vez surgida ya la crisis, sin embargo, no ha sido capaz de tomar ninguna medida para frenar este problema de la especulación. Soros, un empresario, ya en 1994, hace de esto unos cuantos años, 15, 16 años, ganó 1.000 millones de dólares con una fórmula que después se atrevió a publicar en un libro que consistió en comprar libras esterlinas. Él mandó a sus correspondientes corredores de bolsa que fueran comprando todas las libras que salieran al mercado. Lógicamente, todos los países tienen una cantidad de dinero que se produce por las transacciones entre los diferentes países o el intercambio de divisas, dinero que ponen en circulación en venta en la bolsa. El señor Soros fue comprando un día todas las libras que salían en bolsa, al día siguiente igual, al día siguiente igual, al día siguiente igual, compraba todas las libras, al día siguiente igual, y así lo hizo durante 10 días seguidos. Cuando tuvo ya las suficientes libras, dejó de comprarlas y a los 3 días puso todas las libras en venta al mercado. Lógicamente, cuando ese 12.º día salió a la venta tal cantidad de libras, ¿qué pasó? Pues que el índice del valor de la libra en el mercado bajó ostensiblemente. Así lo hizo durante un día, 2 días, 3 días. Al tercer día la libra había caído un 15% de su valor natural. Nada explicaba tal evento, salvo la especulación del propio Soros, como él explica en su libro. Al caer tanto la libra, aquel que tenía fondos con dinero invertido en libras, inmediatamente empezó a venderlo, asustado como estaba de el deprecio del valor de la libra. Total, 5 días después, la libra había caído de su valor absoluto un 15%. Entonces no existía el euro, pero sí había un pacto entre los países de la Comunidad Económica Europea para que unos a otros apoyaran sus diferentes divisas. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente Inglaterra vio caer su moneda y Alemania salió a la recuperación de la divisa comprando todas las libras que pudiesen salir al mercado. Pero el señor Soros, ¿qué hizo? Una vez todo el mundo empezó a colocar sus libras a la venta, volvió a comprar todas las libras que salieron al mercado, un 15% de su valor menos del que valía hacía 10 días. Y las retuvo una semana, las retuvo 2 semanas. Entre tanto, Francia, Alemania, Italia, España socorrían a la libra para no hacerla caer tanto en el mercado, puesto que el acuerdo era acudir a la ayuda de cualquier moneda europea si ésta se depreciaba más allá de un 2,5%. Y la libra, en ese momento, por lo que había hecho el señor Soros, estamos hablando de que había caído un 15%. Efectivamente, no se tardó mucho en recuperar la libra, con lo cual Soros, una vez se había recuperado en el mercado y se había estabilizado el precio de la libra, puso todas sus libras a la venta, que había comprado a un 15% menos del valor, y obtuvo una ganancia de 1.000 millones de dólares en mucho menos de 20 días. Esto es especulación. Ya el señor Soros lo explica en su libro diciendo que hay que poner medidas para que esto no se pueda realizar, para que esto no se pueda hacer así, ya que un movimiento especulativo de tal envergadura podría poner en peligro cualquier país del mundo simplemente con el movimiento financiero. Estamos hablando de 1994. Tolbin, para sofocar este análisis que nos hacía Soros a través de esa práctica que él mismo había hecho y por la cual había ganado tantos miles de millones, dijo que lo que había que hacer era poner una tasa a toda transacción financiera que estuviera basada en la especulación. Y hablaba de una tasa mínima, hablaba de un 1 por 1000 de toda transacción hecha. Según Tobin, que era premio Nobel de Economía, los gobiernos acumularían 200.000 millones de euros al año, simplemente con esta tasa de un 1 por 1000. Esto, 200.000 millones que recibirían los gobiernos por esa tasa, supone 4 veces más que lo que la ONU pide para solucionar el hambre en el mundo. La tasa Tobin, todos los gobiernos, cuando se ven abocados a votarla, dicen que no se aplica. Gordon Brown, primer ministro de Gran Bretaña hasta diciembre del año pasado, quería defender la tasa Tobin. Y sin embargo, un asesor de Obama no tardó ni 24 horas en presentarse y pedir audiencia con él para aconsejarle que lo dejara, que no defendiera, y mucho menos con decreto real Gran Bretaña, la tasa Tobin. Claro, es una tasa mínima, pero esa tasa mínima haría frenar las, expectativas especulativas de este tipo, de esta magnitud, como la que había realizado el señor Soros. Por lo tanto, una de las soluciones para arreglar la crisis financiera sería, efectivamente, poner una tasa de impuesto a toda transacción especulativa que se moviera en el mercado. Pero en esto ningún gobierno lo aprueba. Otra medida que habría que tomar para la crisis actual, para la crisis financiera, sería controlar el fraude fiscal, que en España asciende a 80.000 millones de euros anuales. Es decir, si a cada parado de los 4 millones de parados que tenemos le diéramos una parte de lo que recaudaríamos si resolviéramos el fraude fiscal español, le corresponderían 20.000 euros al año a cada parado. Una tercera medida, por supuesto, sería la nacionalización de la banca, pero tal vez no de toda la banca, sino de la banca que funciona con unos presupuestos o con un dinero de apoyo público. Y esto, que nadie se escandalice, ya lo hizo George Bush con 2 bancos que tuvo que intervenir durante su mandato en Estados Unidos, o Gordon Brown con 12 bancos cuando también entraron en crisis. Muy bien, se les ayudaba económicamente, el gobierno les daba dinero, pero al mismo tiempo los nacionalizaba. Habría, por otro lado, que buscar una solución a las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros con cuotas participativas tendrían que ser controladas públicamente y tendrían que ser públicas y no como hasta ahora, que con esa invención de las cuotas participativas, sí, las cajas de ahorros tienen el compromiso de no tener dividendos activos, es decir, ganancias. Todas las ganancias deben de ir a la obra social. Pero si miramos caja por caja, vemos que lo único que han dedicado durante estos años a las obras sociales es un 20%. Bien, otro 20% lo han dedicado al crecimiento de su propia, de su propio fondo de reserva para que esas cajas tuvieran un dinero ahí guardado que le dieran seguridad y firmeza. Pero el otro 60% del dinero, las cajas de ahorro, lo han dedicado a especular, a invertir en bolsa, y por eso han caído en crisis. No podemos olvidar que, por ejemplo, la Caixa es una de las mayores accionistas de la Repsol en Bolivia. Y sabemos que tres directivos de Repsol de Bolivia están en la cárcel por haber estafado el dinero del petróleo boliviano y que, de alguna manera, la Caixa, nuestra Caixa, pues también tiene que ver con ello. O con las autopistas catalanas, dueña la Caixa de ellas, que sí, invirtieron 7.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, pero llevan ganado ya más de 878.000 millones de pesetas y siguen cobrando la tasa y siguen cobrando, por supuesto, el peaje. Otro aspecto es cuestionar el euro. ¿Por qué el euro tiene que ser el mismo, el euro alemán, que el euro italiano, que el euro portugués, cuando el nivel per cápita de ese euro en los diferentes países no vale lo mismo? Porque si efectivamente es el mismo euro, habría que empezar a igualar los salarios, las pensiones y que todo el euro que va a un jubilado de 65 años o de 75, como lo pondrán dentro de nada, sea el mismo euro para un alemán, para un italiano, que para un portugués. Sin embargo, no es así, porque no tiene la misma disponibilidad o la misma capacidad de gasto y de ahorro ese euro, dependiendo del país en el que se mueva. Y, por supuesto, habría que abogar por una banca ética, por una banca que se dedicara simplemente a su negocio de banquero, que es administrar el dinero, guardar el dinero a aquel que lo tiene y dárselo en forma de créditos o de préstamos a quien no lo tiene, y en ese negocio de intercambio de intereses, pues conformarse con esa ganancia. Que la banca realmente sea dirigida por banqueros, no por especuladores, no por financieros. A la banca se la tendría que prohibir tajantemente que interviniera en bolsa, porque entonces se produce lo que estamos viviendo con esta crisis financiera. Claro, pero bueno, ¿cómo arreglar estos 4 millones de parados? Porque este no es un problema baladí y no es un problema fácil de solucionar. Y no se va a solucionar con las medidas que se están tomando. Bueno, en otros momentos hemos tenido que hacer inferencias encaminadas a repartir el trabajo que había entre todos los trabajadores. De manera que si hay poco trabajo, pues bueno, trabajemos todos un poquito. No unos poquitos que trabajen mucho y superempleados y copando varios puestos de trabajo y horas extraordinarias y guardias, etcétera, y otros, sin embargo, no tengan ni siquiera para pagar el alquiler, la luz o alimentar a sus hijos. Hay que repartir el trabajo. Otro aspecto es la solidaridad, a veces confundida con la caridad, como la que se está ahora dando en los comedores sociales o Caritas con las ayudas de los alquileres, etcétera. hay que ser solidarios. Hace falta, para salir de la crisis, por lo tanto, soluciones financieras, soluciones de respuesta al problema laboral, soluciones que tienen que pasar por la solidaridad, por la ecología. Vamos a ver por qué por la ecología. Porque tenemos que llegar ya al convencimiento de que no podemos crecer más. Las frases políticas que últimamente nos adornan es que volveremos a crecer, que está previsto que en el 2011 crezcamos y que la curva de crecimiento empiece con los brotes verdes a aflorar el campo. Pues no, si es que no podemos crecer más, si es que ya está bien de tanto crecer, si es que estamos provocando una huella ecológica en el planeta que no nos permite poder seguir avanzando en este sentido que le estamos dando al crecimiento. Desde 1986, el planeta no se regenera por lo que nosotros vamos creciendo, vamos avanzando. Y hay países como Pakistán, como China, como India, que quieren crecer y que tienen potencial para crecer y que están creciendo. Y hasta 1986, pues el crecimiento de la población mundial y el impacto que eso ocasionaba en el planeta estaba más o menos en la línea de que lo que en un año destruíamos, en un año se recuperaba. De manera que era sostenible el daño que íbamos haciendo con la regeneración que la naturaleza y el planeta pues iba haciendo de esos daños y tardaba un año en recuperarse, más o menos. Pero desde 1986 esto ha cambiado. No le damos tiempo al planeta a recuperarse. Por lo tanto, que no digan, por favor, que vamos a seguir creciendo. Que no es esa la política que debemos de avanzar si queremos que realmente nuestro planeta se recupere, no se deteriore y que las generaciones venideras puedan encontrar los mismos recursos naturales que tenemos nosotros hoy en día. Tenemos que reducir el gasto militar. Gastamos 52 millones de euros diarios en gasto militar. Son muchos millones. En concreto, la mayor partida de gasto militar nos lo llevamos en la fabricación de un avión europeo en el que interviene Inglaterra, Francia, Alemania y España. Y a nosotros nos cuesta, claro, depende de cada país el dinero que pone para la construcción de ese avión, construye una parte u otra del avión. Pues a nosotros nos cuesta 52 millones diarios. ¿Y qué es lo que hacemos de ese avión? Pues hacemos la cola y hacemos el ala izquierda. Resulta que los italianos hacen el ala derecha. Claro, el sinsentido común es de tal envergadura que en cuanto se hizo el primer avión y se mandó a hacer la primera prueba, el avión no estarían compensadas las alas entre la italiana y la española y se estrelló. La solución no está en atacar a la inmigración. La solución no está en criticar a los emigrantes. La pirámide poblacional de nuestro país, de España, hace que haya ahí un corte desde hace 30 años en que no se producían más nacimientos que muertes. Es decir, había muy poquitos nacimientos. ¿Qué ocurrió? Veíamos los profesores como en las aulas cada vez había menos niños, sobre todo en primaria y en secundaria. Y llegó un momento en que incluso algunas universidades se vieron apuradas para seguir impartiendo sus cursos por falta de alumnado, porque no había alumnos, no había niños. Gracias a los emigrantes hemos podido incrementar los índices de natalidad, hemos podido perfilar esa pirámide poblacional que aún no está compensada, aún nos haría falta bastantes más nacimientos para poderlo compensar. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esto que ya veíamos hace 30 años. pero dentro de 10 años seguiremos igual. Necesitaríamos 250.000 inmigrantes todos los años para ir compensando esa pirámide poblacional. Porque hay tres segmentos que son los niños, los adultos y los mayores. Y los adultos son los que tienen que pagar la alimentación de los niños y las pensiones de los mayores. Y si en una población no hay adultos que trabajen, no hay adulto que cuide de los niños y de los mayores, estamos en una sociedad basada en el tánatos, con una compulsión a la muerte impresionante, que es en la situación en la que ha estado España y que ha solucionado en gran parte gracias a la emigración, y que ha solucionado, digo, en gran parte, que no totalmente, porque todavía tenemos este problema y lo vamos a seguir arrastrando unos cuantos años. Por lo tanto, no tenemos que destruir la emigración. Es más, la emigración a nuestro país, no solamente por la pirámide poblacional, sino también por el nivel de trabajo, nos resulta provechoso. Estaba calculado más o menos en 6 o 7 millones de euros, lo que ganaba España con los emigrantes en relación a lo que España le daba a ellos, le daba a los emigrantes. Sí, le damos colegios, sanidad, ayudas, pero solamente la cotización en seguridad social, el IRPF, los impuestos indirectos que los emigrantes gastan en nuestro país, el superávit es de 80 por 1. La ganancia es a nuestro favor. Concluyendo, la crisis más importante del mundo es la crisis alimentaria, en primer lugar, y la energética, en segundo lugar, vinculadas a la crisis, enorme crisis ecológica. Y la crisis actual es una crisis financiera. Es una crisis financiera que tiene solución. Oliveres, nos aporta estas 6 soluciones, pero seguro que hay muchas más. Y igual que la crisis alimentaria. No puede ser que esta crisis esté siendo más importante, más debatida, más intervenida pública y políticamente de lo que lo es tradicionalmente la crisis alimentaria. No podemos permitir que haya 60.000 personas muriéndose todos los días por mucho paro que podamos llegar a tener. Solucionemos la crisis alimentaria, solucionemos con ella la crisis energética y esta crisis financiera, por favor, que la arreglen de una vez los financieros. Muchas gracias, buenas tardes, porque esto es salud. No quería despedirme sin informaros de la concentración que tenemos hoy a las 19 horas de la tarde en la puerta del Ministerio del Trabajo para la defensa de la sanidad pública, en contra de la privatización de los hospitales y en contra del canon sanitario. Os esperamos en la puerta del Ministerio del Trabajo a las 7 de la tarde el día de hoy. Un abrazo, salud e inteligencia.